se desvanece por culpa de la amargura. El amor se desvanece por culpa de la amargura. Ni el cariño que te tuve, ya nada te satisface, ni el cariño que te tuve. Paga, digo.